tarde. A partir del día 2 de marzo se inició un trabajo de investigación sobre los acontecimientos del día 1 de marzo. Ese trabajo fue básicamente realizado por la Policía Nacional, y en ese trabajo han intervenido de la policía el jefe del Departamento de Criminalística, Mayor José Serrano, Franklin Villares, de la Policía Nacional del Departamento Médico Legal, Marcelo Jácome, director del Departamento de Medicina Legal, y dos forenses de nacionalidad francesa que han venido especialmente a apoyar este trabajo, que es el doctor Bernard Ludes, decano de la Facultad de Medicina Forense, y Tania Dalabaut, antropólogo forense. No pronuncio bien el francés, pero no hay problema. El equipo ha permitido establecer ya algunas conclusiones preliminares sobre cómo se produjeron los hechos del día 1 de marzo. El ministro de Gobierno los detallará. Muchas gracias, Gustavo. Se ha hecho una investigación forense sobre las condiciones y causas en que se produjo el fallecimiento de las personas que estaban en el campamento de Raúl Reyes. Y podemos anticipar que hay 4 casos en los cuales no puede descartarse el que se haya tratado de ejecuciones de personas que estaban heridas o incluso ilesas. Voy a presentar los 4 casos que requieren ulterior investigación. El gobierno va a entregar toda esta información a la Fiscalía a fin de que siga adelante las indagaciones necesarias para esclarecer estas situaciones que son preocupantes y dudosas. Vamos a dejar a juicio de ustedes de evaluar lo que vamos a presentar. Tenemos 4 personas en esta situación, 3 de ellas no identificadas. Hemos identificado con letras a los que no están identificados, tienen una identificación con letra. Voy a mostrar las fotos y voy a explicar qué le pasó a cada una de estas personas previo a su fallecimiento. El primer caso que tenemos es un individuo del sexo masculino que se le ha dado el nombre de C. Esta persona fue afectada por la onda explosiva, pero la afectación que tuvo por la onda explosiva de las bombas no fue letal. Básicamente tenía una esquirla en las extremidades inferiores. Esta persona estaba herida y viva, y luego recibió 4 disparos por la espalda y luego 3 disparos con otra arma cuando estaba esta persona gateando o inclinada, probablemente después de recibir los 4 primeros impactos. En otras palabras, todos los disparos fueron de atrás para adelante, por la espalda, ya sea de manera horizontal o en trayectoria de arriba abajo. La trayectoria de arriba abajo se explica porque en la segunda serie de 3 disparos, esta persona probablemente ya estaba gateando o gravemente inclinada. La conclusión de los forenses, en esto coincide tanto el equipo europeo como el equipo nacional, es que los disparos fueron realizados en vida. Esta persona había sobrevivido al ataque con bombas casi ilesa, con muy pocas heridas, y probablemente fue exterminada, fue eliminada por las tropas en tierra, en las condiciones que ustedes ven. El segundo caso es de esta persona que es de sexo femenino, es el cadáver F. Esta persona también sobrevivió intacta al ataque con bombas. Estaba sobre una camilla transportable, lo que hace presumir que las fuerzas colombianas esperaban llevarse el cadáver, lo que a su vez nos hace presumir que era alguien que las fuerzas colombianas consideraban importante. Presenta 2 orificios de entrada por la espalda y 2 orificios de salida. Recibió 2 disparos que le tocaron el corazón. Murió por hemorragia interna a causa de los proyectiles de arma de fuego. La trayectoria balística es de abajo hacia arriba. No tiene otras heridas, no sufrió del impacto de las bombas. Los disparos fueron por la espalda y, por supuesto, estaba viva y estaba ilesa cuando recibió los disparos. El tercer caso es de este individuo que hemos clasificado como A1, de sexo masculino. Estaba también ileso, o sea, no fue atacado, no sufrió ni el impacto de la onda expansiva de la explosión ni las esquirlas. Murió de un disparo de arma de fuego que tocó el hígado, aorta, riñón y vaso. Este disparo fue de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo. Probablemente esta persona estaba o echada o inclinada. Tenía también una esquirla, pero de menor cuantía. Estaba probablemente herida en una pierna. Así fue encontrada. Este disparo también es posible que se haya realizado sobre una persona indefensa. No podemos afirmarlo, pero se requiere una investigación. Y el cuarto caso es el de el individuo que se le dio el número Z, pero este está identificado, esta es la parte trasera de su cráneo. El nombre de esta persona y su nacionalidad es Franklin Aizaya, ecuatoriano. Así es como quedó su cráneo. Hubo una primera autopsia en Colombia. Mucha información se perdió en esa autopsia, no la tenemos. La señora canciller nos explicará después qué se va a hacer al respecto. La causa de muerte está determinada. Fue una serie de golpes que recibió con objeto contundente en la nuca. El objeto contundente con el que se le rompió el cráneo es de forma cuadrangular. Y esto obviamente provocó un trauma cráneoencefálico mortal. Los golpes fueron siquiera tres. El señor Aizaya se encontraba probablemente arrodillado cuando recibió los golpes y los recibió en trayectoria descendente. Tenía además un disparo en la región dorsal, flanco izquierdo, que no provocó lesiones letales. En otras palabras, él no murió del disparo. Él murió de la serie de golpes con las cuales le reventaron el cráneo. El señor Aizaya no tenía ninguna huella de haber recibido ningún impacto de la explosión o de las explosiones. En otras palabras, no había ni esquirlas ni efectos de onda expansiva. Estaba ileso hasta que recibió el disparo y estaba lo suficientemente sano, a pesar del disparo, como para estar arrodillado cuando fue muerto. No sabemos si fue muerto en el campamento de Reyes o en Bogotá. No sabemos si salió muerto o si salió vivo del campamento de Angostura, y obviamente este es otro tema que requerimos que se aclare de manera terminante. ¿Sobre qué vamos a hacer al respecto? Obviamente, insisto, toda esta información será entregada a la Fiscalía para que adelante las investigaciones necesarias para traer luz adicional sobre las condiciones en que estas cuatro personas murieron, con especial, por supuesto, interés en nuestro compatriota, el señor Aizaya, ¿no? Saber exactamente, ¿no?, las circunstancias en que recibieron los impactos letales que los mataron y aclarar las dudas que tenemos sobre esta situación. Todas las investigaciones seguirán adelante y el Gobierno Nacional seguirá hasta las últimas consecuencias impulsando todo aquello que permita aclarar la verdad de lo acontecido. Los patólogos, los forenses, siguen trabajando en los demás casos. Sin embargo, se puede clarificar que en los demás casos, la muerte de las personas se produjo por efecto de las bombas. En otras palabras, estas personas estaban muertas o agonizantes cuando las tropas colombianas llegaron al lugar de los sucesos al menos 3 horas después del bombardeo. Gracias. Les dejo con la señora canciller. Sí, muchas gracias, Fernando. En realidad, a nivel de lo que le corresponde a la Cancillería ecuatoriana realizar, sobre la base de estas últimas informaciones que hemos obtenido el día de hoy, de la investigación realizada por los forenses ecuatorianos y extranjeros, en relación a la muerte de Franklin Aizaya, evidentemente hay una serie de dudas que deben ser despejadas. Por esa razón, la Cancillería ecuatoriana inmediatamente solicitará oficialmente a Colombia, directamente, es decir, a través del canal de la Embajada Argentina que se ocupa de nuestros asuntos en ese país, así como a través del canal de la Organización de Estados Americanos, del secretario general de la OEA, solicitamos y exigiremos la entrega de la autopsia que fue realizada por las autoridades colombianas al cadáver de Franklin Aizaya Molina. Evidentemente, esta información es fundamental para las autoridades ecuatorianas para determinar las responsabilidades y además determinar con toda claridad la real causa de muerte, el momento en que se produjo su muerte y poder de esa manera avanzar con las investigaciones. Adicionalmente, también pediremos, como debe ser, algo que hasta el día de hoy no ha sido provisto y que habría debido ser entregado desde el primer momento en que esto se produjo, que es la información absolutamente detallada de cómo se realizó la incursión. Ha habido una serie de versiones. Las autoridades ecuatorianas competentes, tanto las Fuerzas Armadas como la Policía, tienen versiones, pero solamente quienes realizaron la incursión saben exactamente cómo se realizó dicho hecho. Así que estaremos solicitando asimismo, exigiendo, no solamente solicitando, sino exigiendo a las autoridades colombianas directamente, como en el caso de la autopsia de Franklin Ayzaya, pero también a través del canal de la Organización de Estados Americanos, que nos entreguen entonces un informe absolutamente detallado de cómo se realizó la incursión, que contenga, entre otros elementos, por ejemplo, las horas, cuánto tiempo duró, qué número de efectivos participaron, qué métodos se utilizaron, qué armamento se utilizó, qué tipo de aviones, qué tipo de bombas. Es decir, todo el detalle absolutamente claro de cómo se realizó esa incursión. Y bueno, como les informé, les decía hace un momento, eso lo estaremos procesando inmediatamente, porque será el camino que nos permita conocer la verdad, porque el Ecuador lo que busca en todo este tema es conocer la verdad. Gracias. A más de entregar a la Fiscalía General del Estado todos estos documentos, queremos aclarar que se trata de información preliminar que va a ser ampliada en las próximas semanas, que las investigaciones de los otros fallecidos tampoco han concluido aún, que se siguen haciendo trabajos de patología y forenses para determinar las causas de fallecimiento de cada uno de ellos. En ese sentido, nosotros como gobierno nacional aspiramos, como bien decía la señora canciller, a esclarecer los hechos y todos estos hechos judicializarlos nacional e internacionalmente. Muchísimas gracias. Compañeros. Una pequeña observación también quisiera agregar, solamente para cerrar. En los cuatro casos que hemos presentado ahora, la preocupación del gobierno ecuatoriano es de que se pudiera haber producido, lo que tememos, el tema de ejecución sumaria. La información de los patólogos, obviamente, no permite determinar de manera irrefutable que ello ocurrió, pero sí permite sembrar una poderosa duda por las trayectorias de los proyectiles y las circunstancias en que estos se fueron disparados. Por lo tanto, por eso consideramos que es extremadamente importante que la justicia siga adelante con las indagaciones para obtener toda aquella información adicional que se necesita para clarificar esto de una vez por todas, porque el compromiso de este gobierno es precisamente con el pleno esclarecimiento de la verdad. Entonces,